Pitágoras Sol, escenas arquetípicas. En el siglo XVIII, ciertos doctores reconocían a primera vista al hombre que se masturbaba. Tenía fauces magras, semblante pálido, corvas endebles y piernas sin pantorrillas. Bueno, el libro del que os he leído esta pequeña introducción se llama Los médicos fabricantes de angustia, de Alex Comfort. No sé si lo estoy pronunciando bien. Doctor Manuel, ¿qué nos puede contar de este libro? Editorial Gránica. Bueno, es un libro que de seguro está descatalogado, con lo cual tendréis que hacer una búsqueda sobre los libreros viejos, antiguos, y tener la suerte de encontrarlo, porque bueno, pues fue un libro en su día muy censurado. Por supuesto, ha sido uno de los libros o de los estudios de Alex Comfort de menos divulgación. Luego se hizo famoso por desarrollar alguna de las partes de este libro, que lo voy a dejar ahí para que podáis dedicaros un tiempo a buscarlo y a leerlo, a ver si el próximo programa estamos todos un poco enterados, porque la introducción yo creo que promete, aunque nos está hablando como del siglo XVIII. Siglo XVIII, sí. Pero yo creo que más de uno se sentirá algo identificado, ¿no? Bueno, efectivamente, la medicina, al igual que la justicia, al igual que los militares, al igual que determinadas disciplinas, son abanderadas por aquellos brujos o por aquellos sapienses que están de acuerdo con el régimen dominante. Y lógicamente en el siglo XVIII el régimen dominante pues era muy restringido hacia la religión cristiana, católica romana y apostólica en España y en muchas partes del mundo, y la Iglesia imponía una moral y unos criterios que llegaba a que los científicos, en un intento de demostrar aquellas ideas tan bizarras y aquellas ideas tan fantasiosas, pues postulaban que la Tierra era un plato, en lugar de entender que la Tierra es redonda. Y de siempre los científicos valientes, los científicos arriesgados, aquellos que han dado la palabra y a luz sus conocimientos de manera altruista, pues han sido seres muy peligrosos para la política, para las finanzas en estos momentos. Y no me extraña que mis colegas científicos o los bien llamados intelectuales estén la mayoría en silencio en relación a todo lo que está aconteciendo en el movimiento 15M. Que, por cierto, ayer señalamos algunos aspectos, pero que podríamos señalar tantos, porque hubo un despertar. En el 15M, los científicos, los políticos, algunos financieros que se atrevieron a venir, todos nos sentábamos en el suelo. Todos desde el suelo buscábamos una solución común. Poníamos a disposición de la Asamblea nuestra aportación, nuestro conocimiento, nuestra humilde opinión desde el suelo. Sí, ¿no? Y se construyeron muchas cosas que todavía están por ver, porque la gente no se informa lo suficiente, aunque hay medios, aunque hay una página, aunque hay blog de sobra, aunque estamos incluso en Facebook. Todavía parece que esa información no ha sido muy difundida, tampoco nos hemos encargado nosotros de difundirla adecuadamente, y por eso el programa de ayer lo dedicábamos a este tema, no a darnos publicidad, que es lo que podrían decir muchos, sino a ser un poco concretos con lo que pasó, con lo que fue, y desmarcarnos del tema político que tanto se nos intenta asociar ahora mismo a pancartas de otros, ¿no?, o a campañas de otros. Pero bueno, hoy vamos a tratar otros temas, varios, porque también tenemos aquí con nosotros a Javier en nuestra tertulia de hoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de la periferia en general y más concretamente del barrio de Virgen de Begoña, que se va a hacer un evento dentro de poco muy interesante y os voy a contar un poquito la historia que está en torno a ello. Uh-huh, muy bien. A ver, y entonces el evento, ¿sabes qué día va a ser? Sí, vamos, concretamente van a ser las fiestas del barrio propio, que son el día 22 de octubre. El 22 de octubre. Claro, y estupendo. Van a tener una serie de actividades muy interesantes que van a estar relacionadas con un tema de regeneración del barrio. Bueno, pues ya sabéis, el día 22, actividades periféricas, no os las perdáis, por supuesto. Y bueno, cuéntanos, a ver, ¿en qué van a consistir esas actividades? Bueno. La situación, ¿no? Supongo que nos has traído tema de sobra para esta tarde. Eso es, tengo mucho tema interesante porque es un aspecto que está en plena actualidad en la ciudad, ¿no? Que es el tema que nos atañe aquí en el programa, entre otras cosas, ¿no? Hablamos mucho del 15M, de la participación ciudadana, y esto precisamente es una aplicación de esa participación al entorno en el que vivimos. Y bueno, pero tú formas parte de un grupo que ya llevaba tiempo actuando, sí. ¿No? Anterior al 15M. Sí, eso es. Pertenezco al colectivo Paisaje Transversal. Os comento, es un grupo de gente, lo formamos arquitectos, biólogos, sociólogos, un poco transdisciplinar, ¿no? Bueno, que nuestro interés común es que nos interesa mucho trabajar sobre nuevos modelos de gestión urbana y sobre todo desde un punto de vista lo que es transdisciplinar, o sea, que junta muchos tipos de diferente gente y también desde un punto de vista participativo, es decir, en el que todo el mundo tiene que aportar algo. Es lo mismo que estábamos hablando de las asambleas, etcétera, ¿no? Y venimos muchos años trabajando ya en estos temas y ya estamos haciendo una serie de proyectos, entre ellos este de Virgen de Begoña, que estamos en unos primeros pasos para que la gente tome conciencia de que pueden vivir en un sitio mejor. Habitar un mejor entorno, supongo. Sí, ¿no? Sí, es como un paisaje urbano, ¿no? Que es en el sitio. Qué interesante, pues nada, cuéntanos, a ver, entonces, ¿qué habéis descubierto sobre muy este bien, barrio? Pues a ver, os voy a hablar primero un poco, muy brevemente, de lo que es la periferia de Madrid, que es lo que conocemos como lo que está fuera de la M30, ¿no? Que es un tejido urbano que tiene, por norma, una serie de características comunes que vienen siendo tejidos que se han empezado a hacer desde una vez se acabó la guerra civil y demás, pues en los siguientes años 40, años 50, se empezaron a haber un gran aluvión de inmigración en Madrid, descontrolada hasta cierto punto, que se intentó dar una respuesta, ¿no? Desde el punto de vista urbano y se crearon muchísimos barrios en toda la periferia de la M30 que estaban adhiriéndose a Madrid y que, de hecho, a través de esa construcción se fueron asimilando una serie de pueblos que hasta entonces no eran Madrid, como podía ser Vallecas o Carabanchel, Villaverde, etcétera, ¿no? Entonces, estos tejidos han evolucionado en estos últimos 50 años y todos tienen una serie de características comunes, como pueden ser que la edificación tiene una bastante escasa calidad. Son sitios donde los edificios se han quedado bastante obsoletos porque respondían a una serie de necesidades de hace mucho tiempo y evidentemente ahora los modelos familiares y modelos de convivencia han cambiado muchísimo, ¿no? Tienen también una estructura demográfica y una estructura socioeconómica muy débil porque suelen padecer muchos síntomas de envejecimiento de la población, no hay renovación, digamos, ¿no? Porque la gente busca otros lugares más confortables quizá para vivir o que simplemente respondan mejor a las necesidades de hoy en día. Y luego también tienen todos en común que tienen un margen bastante escaso de evolución en cuanto a actividad económica, por ejemplo, y demás, porque suelen ser tejidos bastante, lo que llamamos, monofuncionales. Quiero decir que son, por norma, barrios dormitorio. quiero decir, o quizá tienes una panadería, pocas cosas más. Quizá en un primer momento muchos tenían mercado, tenían más vida de lo que llamamos de barrio, pero la evolución ha sido paulatinamente que se han convertido simplemente en sitios donde dormir y poco más, ¿no? Entonces, nosotros desde Paisaje Transversal, hay muchos colectivos también que están concienciados y tal, pero nuestra, quizá en otras cosas, pero nuestra visión más concreta es el tema de la ciudad, ¿no? Y consideramos que es el momento ahora mismo de regenerar todo ese tejido urbano, que evidentemente no lo podemos demoler, no porque sería como la solución fácil, sino que pensamos que a través de los vecinos, de los técnicos, de los políticos, de la administración, entre todos, podemos hacer un sitio mejor, simplemente. Entonces, Bueno, y hablando de un sitio mejor, también supongo que habrá cosas que merezcan la pena como intensificar, ¿no? Claro, por supuesto, o sea, son barrios que... Porque tienen ya como cierta cultura, una consolidación urbana de algún tipo. Claro, eso es lo interesante, que precisamente cuando demueles, lo hemos hablado en anteriores programas, ¿no? De, sí. Precisamente que no es la solución para nada, son barrios que, claro, ahora mismo estoy como diciendo las descripciones un poco más... Claro, sí, lo que hay que aprovechar. O sea, lo que hay que mejorar, ¿no? Pero supongo que también os basáis en reactivar lo que funciona. Eso es decir, la vida de barrio, ¿no? Vale. El conocimiento de los vecinos. Entonces, las actividades que nosotros estamos planteando como un primer estadio de este proceso, ¿no? Participativo de regeneración ciudadana y urbana, pertenece precisamente a la creación de esa conciencia, ¿no? De que la gente tenga conciencia de su barrio y de su ciudad, ¿no? De que la empiecen a querer. Bueno, no empiecen, pero a que la quieran más, ¿no? El entorno donde viven, ¿no? Entonces os voy a explicar brevemente para que la gente también un poco la gente que desconozca lo que es el barrio de Begoña en Madrid, pues tenga una mínima noción. Es un barrio que está situado al norte de Madrid, entre muy cerquita, digamos que está al lado del barrio del Pilar, entre este barrio del Pilar, Hortaleza y las vías de la estación de Chamartín, ¿no? Aproximadamente. Y empezó a construirse aproximadamente en los años 60 y tiene actualmente unos 9.000 habitantes, lo que podemos considerar como un pueblo, ¿no? Un pueblo de un tamaño bastante razonable, ¿no? ¿Y en cuanto a densidad, para sí, el que no haya estado por viviendas la zona? Más o menos, para que os hagáis una idea, hay pues en torno a 3.500, más o menos, pues sí, 3 personas por casa y demás. Una densidad relativamente baja, bueno, normal, 195 viviendas por habitante, bueno, bastante bien, es elevada, ¿no? O sea, hacemos una idea de que, bueno, está bien. Entonces es un sitio que tiene mucho potencial, porque además el tejido que tiene urbano son bloques, digamos que es lo que se conoce como un polígono de bloque abierto, es decir, de edificación que son bloques, básicamente, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que hay muchos espacios entre los bloques que no están definidos, no se sabe si es espacio público o si es espacio privado o si es espacio semiprivado. Pero lo que está. Acaba siendo aparcamiento en Madrid, sí, normalmente, supongo. Claro, o aparcamiento o espacio residual. Entonces, eso que actualmente puede, no todo, porque eso es lo interesante, pero ahí está lo interesante, lo que se puede reformar, ¿no? Ese es nuestro, entre otras cosas, esos son los lugares que nos interesan para que eso se revierta y sea un espacio de encuentro, un espacio de simplemente de relación entre la gente, ¿no? que le empieza a gustar. Entonces, nosotros desde la asociación Paisaje Transversal lo que pretendemos a través de estos modelos que planteamos de gestión urbana, queremos que sobre todo la ciudad se empiece a regenerar a través de la participación, de la transparencia y sobre todo que tengamos en cuenta de que vivimos en un mundo extremadamente complejo y que ya no solamente la ciudad no la podemos hacer ni los técnicos por separado, ni los políticos por separado, ni los ciudadanos por separado. Tenemos que trabajar todos juntos, creando una sinergia entre todos para generar esa ciudad. Y luego, a su vez, dentro, por ejemplo, del campo de los técnicos, en el que podemos incluirnos nosotros, ya no solamente podemos estar arquitectos. Es que hay muchas disciplinas, todo está avanzando muy rápido, y tienen que participar, tienen biólogos, tienen que participar psicólogos, ambientólogos, es decir, todo tipo de gente que su labor pertenece al ámbito urbano, este ámbito en el que es un ecosistema propio, ¿no? El que hemos creado totalmente artificial. Estás hablando de una ciudad más participativa, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo lo gestionáis? A ver, claro, cuéntame. Bueno, entonces nosotros hemos planteado como una estructura más o menos en la que se va a basar este proceso, ¿no? Tenemos como tres canales de actuación principalmente, que son la difusión, la ciudadanía y lo que hemos llamado proyecto participativo, ¿no? Entonces, lo que es el canal de difusión consiste principalmente en dar visibilidad al barrio, en la ciudad, ¿no? O sea, que la gente tome conciencia, tanto la gente del barrio de que pertenece a ese barrio, como la gente que no pertenece al barrio, de decir, aquí está el barrio, o sea, existe, ¿no? Aquí no hay un vacío. Claro, aquí no hay un vacío. Nada, aquí no entre gueto. Carreteras. O... Eso es, ¿no? También, pues... Esto, ¿qué se consigue con ello? Pues se consigue que la administración empiece a tenerte en cuenta, se consigue, si este proyecto funciona, dar pie a otros barrios con características similares, de estos que hemos estado hablando de la periferia de Madrid, a que tomen su propia iniciativa y a regenerar, ¿no?, su tejido urbano desde la participación también. Se puede convertir en un buen referente, es decir, en un modelo a seguir, ¿no?, para el futuro. Es decir, que no nos queremos quedar como en una cosa actual, sino que, por supuesto, es con una visión de futuro, porque es el siguiente paso que nos toca en general, ¿no? Entonces está este canal de difusión, ¿no?, que hemos dicho, luego está el canal de ciudadanía, que es el refuerzo de la identidad del barrio, a través sobre todo lo que hemos estado diciendo, de la participación, ¿no? Es decir, la gente tiene que convertirse en protagonista de su barrio, tiene que ser la que va a modificar su barrio, no va a ser un mero objeto, va a ser sujeto de su barrio. Y eso, la idea está de hacer este evento en las fiestas y demás, más otras cosas que os voy a contar ahora en un poco el cronograma que hemos hecho estos últimos meses, es para sobre todo es eso, la toma en conciencia, ¿no? Al igual que antes Manuel nos hablaba de que la sociedad en general, el 15M ha sido como un ejemplo, ¿no?, de despertar de conciencia en general, pues esto es una cosa bastante similar, pero en cuanto a tu entorno próximo, a tu barrio, ¿no? En este caso, a nivel local, ¿no? Sí, a nivel, sí. Claro, eso es, a un nivel más cotidiano, ¿no? Entonces, por último, que es el objetivo, que es lo que queremos, es el proyecto participativo, ¿no? Que lo que queremos es aportar una solución innovadora de la trama urbana en la que la regeneración se produzca a través de estos procesos que estamos teniendo, ¿no? De la participación de todos, exactamente, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que hemos dicho que primero lo que hay que hacer, prácticamente es como si fuéramos un poco un doctor, ¿no? Es hacer un diagnóstico de la situación actual, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona del barrio. Bueno, es casi lo que nos acabas de hacer ahora en un unos poquito. Minutitos. No, sí, evidentemente es una cosa que se está haciendo. Sí, es, pero parece que ya tenéis bastante bien elaborado, claro, a ese punto. Sí, sí, es una toma de conciencia, ¿no?, de la situación. A continuación, ¿no?, una vez tenemos el diagnóstico hecho, o más o menos tenemos la conciencia generada, pues entre todos hacemos una propuesta integral del barrio, ¿no? Que es cuáles son los aspectos que nos interesan entre todos, pues potenciar o cuáles no y demás. Y por último, lo que como queremos que esto no se quede simplemente en algo teórico, lo que queremos hacer es que esta propuesta se lleve a la práctica, y queremos hacer una propuesta piloto autogestionada, en el sentido de que se lleve a la práctica. Es decir, que las cosas que tengamos, que lleguemos a conclusiones entre todos, se lleven a cabo. O sea, a través y con eso, con todas las cosas que hemos estado diciendo, con el apoyo, por supuesto, de la administración. Es decir, la administración somos todos, ¿no? No nos tienen que... O sea, no se trata de que la administración nos done o nos ceda unos espacios. No, nosotros reclamamos nuestro derecho a mejorar nuestra ciudad y a tener los medios para hacerlo, ¿no? Siempre dentro de lo razonable, no se trata de confrontar, simplemente se trata de hacer valer la que cada persona tiene su papel en este caso, en la sociedad, pero en este caso más concreto en la ciudad, ¿no? En lo que es el tejido urbano. Entonces, bueno, os voy a leer un poco la situación actual que tenemos. Ya llevamos bastantes meses trabajando con la gente, con la asociación hay una asociación de vecinos de Virgen de Begoña, y venimos ya trabajando desde hace unos meses con ellos en diferentes pasos que se corresponden un poco a lo que se estaba diciendo yo antes, ¿no? Todo comenzó con un desfile que hicieron bastante divertido, que lo llamaron el entierro de la sardina, que era allá por marzo, en la que los vecinos salieron a la calle a protestar o a hacerse valer por ciertas cosas que para ellos eran básicas, ¿no? Que eran los ruidos, principalmente, porque Begoña, antes he explicado dónde estaba, pero más concretamente está absolutamente constreñida por infraestructuras. Tiene por un lado lo que es la carretera de Colmenar, luego tiene la M30 y luego tiene las vías del tren. Es decir, es una absoluta isla de comunicaciones. Entonces protestaban por el ruido, protestaban, no querían ni trenes ni coches, etcétera, ¿no? Eran un poco proclamas más de manifestación, pero que tenían un trasfondo interesante, ¿no? Y la verdad es que el desfile este tuvo bastante repercusión mediática, salió en varios diarios, en el distrito, en Madrid Diario, salió en la televisión, en el programa de España Directo y demás, con lo cual esto forma parte, es un paso de los que hemos hablado antes, de tanto de difusión como de toma de conciencia, es decir, la gente sale, se ve a sí misma también. Se conoce y otra gente toma conciencia de que ahí está pasando algo, la gente se está moviendo, ¿no? Y luego ya en abril, en mayo y demás se empezó a nosotros, en colaboración con la asociación de vecinos y demás, pues empezamos a generar pues todas estas cosas que yo estoy leyendo el resumen un poco para la divulgación, ¿no? De todo lo que hemos estado trabajando estos últimos meses. Y ya por mayo, junio, hicimos una primera toma de conciencia con los vecinos, que lo llamamos Recuerdos y Deseos. Y era principalmente eso, lo que estábamos hablando al principio, que era los recuerdos, qué cosas permanecen y qué cosas deberían permanecer en el barrio, porque no todo es malo, hay cosas maravillosas, y deseos, es decir, qué cosas están por hacer, que todo el mundo, entonces salieron pues muchas cosas, muchas ideas y demás, todas muy interesantes, ¿no? Pero esto, evidentemente, esto ya es un primer paso, muy naif quizá, pero es la primera toma de conciencia, ¿no? Y luego ya, bueno, en verano la gente ya nos lo dijeron ellos, que de hecho, bueno, eso ya es para otro tema, ¿no? Pero la estructura social, mucha gente se va al pueblo, o sea, sigue siendo un sitio donde hay mucho movimiento estacional, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Y ya el siguiente paso que queremos hacer es esta fiesta que decíamos, que lo hemos llamado Fiesta Acción, que es la del 22 de octubre, que el objetivo que tenemos es, lo primero de todo, conseguir que estas fiestas, porque no es una fiesta que hayamos elegido la fecha a voleo, sino que es las fiestas de allí del barrio, lo que queremos hacer es que sean un medio de hacer que la gente se enorgullezca de su barrio, ¿no? Y conseguir que, a su vez, o sea, eso como un poco todos los años, ¿no? Que se haga, pero a su vez que sea el pistoletazo de salida, ya de verdad, para que todos estos procesos de los que os he estado hablando ya se lleven a la práctica. Es como el primer empujón, ¿no? Para la inauguración. La inauguración, eso es. Estupendo. Y bueno, ya todavía no está concretado el programa y demás, pero bueno, se van a hacer muchas actividades muy interesantes, concursos de gastronomía, una gran maqueta, trivial, conciertos. Niños, pequeños, mayores, todos van a estar ahí, y la verdad es que os invito a vosotros y a los oyentes, por supuesto, a que se acerquen al barrio y pongan todo de su parte para que nos lo pasemos realmente bien. Bueno, muy, muy, muy, muy interesante, Javier. Vamos a dar un pequeño descanso musical para que la gente incorpore todas sus después del torrente de información. Sí, mucha información, así que vamos a descansar un poquito. Bueno, os recuerdo, estamos en Escenas Arquetípicas, estamos hablando con Javier sobre un proyecto muy interesante en Begoña. Os recuerdo también el número de teléfono 915239974, por si tenéis alguna duda, porque ahora va a empezar nuestra ronda de cuestiones tertulianas, intercambios en escena. Bueno, Manuel, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Javier? Sí, claro, Javier, enhorabuena. ¿En qué proyecto más bonito estás implicado? Qué bien, qué bien. Yo tengo, bueno, lógicamente, muchísimas preguntas que hacerte, pero en primer lugar, disculparme porque el 22 de octubre no voy a poder estar en la fiesta, que bien me gustaría, pero es que estoy en Tenerife, por lo tanto, me es imposible venir. Pero mira, yo os ofrezco la posibilidad de que hagamos en la asociación un sociodrama. En serio, hacemos un sociodrama para seguir alimentando esta inteligencia colectiva que nos está caracterizando en el 15M, ¿no? Y mira, veo en lo que estáis haciendo ya como una empresa nueva, ¿no? Una idea nueva, un proyecto nuevo que recoge también pues todo este trabajo que venimos haciendo desde el 15M, ¿no? Desde marzo. Por lo tanto, bienvenidos sean las ideas innovadoras. Dice el Rajoy que hay 5 millones de parados y que la única manera de resolver el problema de los 5 millones de parados es crear empresarios y autónomos. Bueno, pues si hay que crear empresas, tienen que ser como esta, Paisaje Transversal, por favor. Lo que ocurre es que seguro que no contáis con ninguna subvención ni con ninguna ayuda, pero os voy a dar ideas. Mira, por lo pronto es un proyecto de investigación sociológica. Y por lo tanto, en el grupo, como hay sociólogos, pueden plantearlo como un proyecto de investigación, como un trabajo a hacer, porque vais a trabajar diferentes aspectos, has dicho, lo urbano y lo humano también. La regeneración humana del barrio de Begoña. Bueno, eso es súper interesantísimo, claro. Yo, cuando te lo he escuchado, lo primero que se me ha ocurrido es, ¿y por qué no se lo vendemos a los chinos? Cogemos a toda nuestra gente que está ahí ahora mismo, los ubicamos donde ellos digan, porque muchos a lo mejor se quieren ir al pueblo, porque estos barrios, por desgracia, se llenan de migrantes y se llenan de personas de la tercera edad, muchos de ellos viviendo solos, y que estarían muchísimo mejor en centros perfectamente diseñados para ellos, ¿no? Y como barrio tal, mira, la sociedad china lleva mogollón de años buscando un espacio en Madrid donde ellos poder ubicarse y crear y seguir con su propia cultura, ¿no? Esto en Canarias, Baleares, Málaga, etcétera, pues estamos acostumbrados a verlos, zonas concretas de determinadas sociedades, sobre todo en Norte Europa, de Alemania, de Inglaterra, incluso colonias italianas en Ibiza. Pues ¿por qué no creamos colonias concretas, pues donde la persona oriental y en concreto China, que está viniendo bastante seres y personas, ¿no?, de allí, pues puedan estar tan a gusto como si estuvieran allí en su ciudad? Pues claro que sí, si Madrid es eso, es la ciudad del encuentro, es la ciudad de todos. Por lo tanto, en cuanto a la regeneración humana, me parecería estupendo que los chinos pudieran por fin tener un lugar propio en Madrid donde se sintieran en su casa, claro que sí. Bueno, voy a participar porque la verdad es que sobre este tema se habla muy poquito actualmente, es una lástima, porque es verdad que hay grandes comunidades, no solo de chinos, de japoneses, de, bueno, alemanes, de mucha gente, ¿no? Que a lo mejor, pues por no saber el idioma, se quedan, como bien decías, excluidos de la sociedad, aunque estén incluso en el centro de Madrid. O sea, quiero decir que incluso aunque estén rodeados de gente de Madrid o incluso gente de sus propias comunidades con las que no tienen contacto. Y sobre este aspecto creo que lo que está proponiendo Javier, desde supongo que el grupo, ¿no?, que formáis, con ese intercambio urbano a nivel comunicativo, supongo, a nivel de actividades, conseguiréis que la gente ya no solo se vea o se mire o se conozca, consigan de alguna manera comunicarse, aunque sea gestualmente, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu experiencia con respecto a los lenguajes diversos? No, claro, es el primer paso es ese, el que la gente, nos lo decían por ejemplo la asociación de vecinos, ¿no? que cuesta, evidentemente cuesta mucho movilizar a la gente, ¿no? Parece como que siempre que se va a proponer algo y tal, pues siempre hay como esa especie de inercia, ¿no? Hasta que se pone en marcha las cosas y demás, y de ahí que consideremos muy importante el juego y la fiesta, ¿no? Vivimos en España, ¿no? Es un tópico, pero es verdad, la fiesta como chispazo de salida, es decir, es una cosa que se está haciendo de una forma fácil, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, es hacértelo que te entre bien, ¿no? O sea, queremos hacer una cosa que como estamos viendo es muy interesante, y a la gente hay que ponérselo lo más fácil posible, ¿no? A un señor de 70 años del barrio, pues decirle, hombre, pues mira, me interesa participar, ¿no? Entonces, las actividades estas que vamos a hacer, ya os digo que tampoco las quiero concretar porque estamos trabajando en ello precisamente, pero por ejemplo, una cuestión que considerábamos importante es el que por ejemplo la gente haga una maqueta. Vamos a hacer una, a facilitarles que a lo mejor pueden encargarse los niños de poner los edificios, no estamos viéndolo, ¿no? Cómo hacerlo de una forma fluida, pero por ejemplo que la gente vea su barrio desde fuera, en perspectiva, es una cosa muy básica, pero no, tienes que para saber dónde estás en general en la vida, tienes que verte desde fuera, ¿no? Entonces para tu barrio es una cosa básica, ¿no? Entonces es, pues esa inteligencia colectiva de la que estamos hablando, es que nosotros en este caso, pues bueno, podemos saber algo más de temas técnicos, ¿no? De la ciudad o de cómo hablar de ellas, pero la gente a su vez a nosotros nos tiene que aportar precisamente sus, lo que estábamos diciendo, sus deseos, ¿no? Que eso es una cosa que... ¿Qué deseos habéis escuchado? Bueno, pues principalmente había como una reivindicación general de que esas zonas de las que estamos hablando, que no tienen un sentido, ¿no?, práctico, pues tengan un como razón de ser, ¿no? O sea, que no sean residuos, sino que sean sitios de interés en el que la gente pueda estar a gusto y se encuentre y simplemente permanezca ahí, ¿no? Pues más zonas verdes, más etcétera, ¿no? Todo lo que, bueno, es evidente, ¿no? Una mayor protagonismo. Bueno, pero por ejemplo, los niños que os pedían algo, supongo. Evidentemente juego, ¿no? Espacios de juego, porque es que además el barrio, para la gente, a ver cómo, o sea, a través de la radio, es un barrio donde hay mucho espacio libre, y además que tampoco, luego hay calles con circulación de coches, pero hay muchos espacios que están digamos bastante protegidos, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido todos estos temas que hemos estado hablando en otros programas de los ensanches, estos fortaleza, ¿no?, que se están haciendo, en el que las manzanas son como pequeños castillos donde los niños juegan dentro de la manzana a resguardo de la calle hostil, pues este espacio de la calle en este barrio concretamente puede ser todo lo contrario, puede ser un espacio de encuentro. Y poniéndonos, supongo, también, ¿no?, ya que estás hablando de esto, en el papel de los padres, supongo que os pedirían seguridad, ¿no? Claro, evidentemente. Pero es que todo está ligado, ¿no? Cuando un espacio está vivido, es un espacio... Lo decía Jane Jacobs, ¿no?, que siempre hablamos de ella, pero es verdad, un espacio vivido es un espacio seguro. Un espacio residual donde no hay nadie es un sitio donde te puede pasar cualquier cosa, porque nadie te está viendo, nadie te va a proteger. Y no estamos hablando de policía, estamos hablando de la vecindad, estamos hablando de del ciudadano que participa y se compromete con los otros ciudadanos. Sin hacer un gran esfuerzo, simplemente estás, y estando, eres una persona que está con otra persona, aunque no estés hablando con ella. Y Javier, ¿crees que es muy complicado conseguir, aunque sean cosas que parezcan como, sin analizarlas profundamente, contrarias, más que contrarias, en mi opinión, son complicadas, a lo mejor, Pero creo que con la buena gestión que lleváis haciendo, pues supongo que seréis capaces de llevarlo a la práctica. Pero así como, ¿cuál es tu perspectiva de práctica? La perspectiva, bueno, en este caso concreto la que puedo tener yo, ¿no? Cada miembro pues del grupo pues podemos tener una visión distinta. Bueno, aunque en este caso creo que coincidimos bastante en el que además tiene que ver mucho con el 15M, ¿no? O por lo menos la visión, ya hablo a título personal, que tengo, que es que nuestra fuerza, la fuerza del ciudadano, es que somos muchos. O sea, ese es nuestro poder. No tenemos un poder como puede tener el ejército, que es un poder de coacción, o como pueden tener las administraciones, que es un poder legal, ¿no? De legitimidad, porque es así está en nuestras leyes, ¿no? En nuestra constitución. La fuerza que tenemos es la fuerza del sentido común de la gente, ¿no? Esa inteligencia colectiva. Eso es la inteligencia colectiva. Entonces, estamos plenamente convencidos de que si logramos canalizar, remarco lo de canalizar, es decir, primero movilizar a la gente, concienciarla, tiene la posibilidad de vivir en un sitio mejor. Eso es el primer paso. Pero segundo, que es tan fundamental, es el canalizarlo bien, ¿no? Que ahí es un poco en lo que nosotros estamos insistiendo. Es decir, que los deseos de los que estábamos hablando antes se hagan realidad. Eso es lo que nos interesa, no que se queden en deseos. Porque si no, eso ahí quedan en borrajas. Doctor Manuel, ¿qué nos puedes decir sobre esta canalización, supongo, de los deseos? Si Paisaje Transversal tiene que contar con el apoyo solo y exclusivamente de la administración, Javier, es un proyecto muy idealista, ¿no? Si os abrís a otros espacios, a otras esferas que no sea solamente y exclusivamente la administración, seguro que encontráis apoyos del 80% de las empresas a las que os dirijáis. Yo, me parece muy bien que en primer lugar le planteéis este proyecto, puesto que ya está en movimiento y ya la Asociación de Vecinos está respaldando todo lo que estáis haciendo. Yo creo que deberíais de pedirle una entrevista al alcalde, a Gallardón, y explicarle un poco cuál es la idea, ¿no? Y de la administración, yo de entrada sí os diría que solo contéis con el apoyo político, porque en estos momentos es lo único que pueden dar. Yo creo que la administración en estos momentos no se puede permitir el lujo de dar subvenciones, conciertos económicos, estamos viendo que nos ha llevado a la crisis, ¿no? Pero por lo menos sí el apoyo político, la voluntad política de crear espacios de encuentro con empresas y empresarios que tienen que ver con lo urbano, con lo humano, con la regeneración de la ciudad, con el paisaje, en definitiva, con vuestros intereses como empresa, ¿no? Y que os faciliten el patrocinio de determinados sectores, de determinadas áreas del barrio, donde se puedan hacer también presentes las grandes empresas, porque montar un gran establecimiento de una marca importante y con prestigio, sobre todo fuera de nuestras fronteras, pues le da al barrio de la Begoña de pronto pues esa flor que surge de un lugar que en estos momentos pues ciertamente es difícil, ¿no? Y que hay que mejorar a todas luces. Posteriormente seguro que bueno, Esperanza Aguirre seguro que lo apoya también, pero yo no esperaría más allá de un cierto apoyo y iría a buscar efectivamente patrocinios importantes. Se me ha ocurrido antes China, porque está buscando dónde invertir en este país y en proyectos interesantes, y bueno, pues pedir también un espacio donde pues otras empresas, otros pueblos. Además, mira, es un espacio que se creó tras la guerra. Son espacios que tienen una guerra y que fue de una transhumancia que se realizó en España entre nuestras propias comunidades, donde determinados extremeños se iban a vivir a determinadas zonas de Madrid. Y por lo tanto son como implantaciones de otras comunidades más allá de la historia de Madrid, que no vendría más que evolucionáramos a hacer integración también de las grandes migraciones de otros países que Madrid está teniendo, ¿no? Claro. Sí, es que es el momento de vivirlo, ¿no? Porque es muy curioso esos fenómenos que se han estudiado ya mucho, ¿no? De cómo las migraciones que hubo, pues en todos estos años que hemos dicho, ¿no? Los años 40, 50, 60 incluso, cómo se iban ciertas comunidades a ciertos barrios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este concreto de Begoña, hay mucha gente de las provincias de Soria, de Burgos y demás, y es que incluso gente que es vecina en los pueblos de estos sitios, de estas provincias, luego son vecinos en el barrio, ¿no? Pues porque uno conocía a otro, ¿no? Que es un poco similar a lo que está pasando ahora con estas nuevas migraciones de otras comunidades extranjeras, ¿no? Que tal comunidad se va a tal barrio, otras a otro, ¿no? Es un proceso, por supuesto, lento de integración. Siempre estamos hablando de integración, ¿no? Entonces es el momento en el que estos tejidos de los que hemos estado hablando formen ya parte, sean un tejido urbano y no un tejido suburbano, que es lo que es un poco el estado en que todavía, ¿no? Estamos en ese proceso primario de asimilación, de... No de asimilación, simplemente de integración, de que este es un barrio más de Madrid. Y que estáis arquitectos haciendo esto antes de hacer nada. Y eso es muy importante, eso es un cambio, vamos, impresionante. Muy bien, Javier, enhorabuena. Nos trasladamos a un terreno deforestado. Podemos imaginar un desierto. Podemos imaginar un barrio periférico. Podemos imaginar cualquier terreno carente de vida, cualquier situación triste. Podemos situarnos en cualquier lugar que nos sugiera deforestación. Vemos como una torre, al igual que una planta, empieza a construirse y a crecer. Y según crece en vertical, se prolonga en horizontal, como si fueran raíces. Estas raíces de instalaciones nutren pequeñas plantas en crecimiento. Y según se termina esta torre, un bosque es nutrido a su alrededor. Si ampliamos el encuadre, vemos una comunidad de torres en crecimiento, una comunidad de bosques en crecimiento, de extensión, una ciudad genérica. Esta ciudad, a su vez, nutre el medio, alimenta el bosque y crece hacia las nubes. Urbanabolización, Valencia, 2008, por Urbanabolismo. Bueno, he querido dejar la historia ahí. Me gustaría saber qué os habéis imaginado. Yo he imaginado el barrio de Begoña, lleno de árboles y cascadas surgiendo de las M30 y M40 que riegan en un río hermoso y bello, en un lago central, y un espacio natural lleno de árboles y de torres que sobrepasen las M20, 30, 40, 50, 60, 70, como nubes de algodón. Nada, yo lo que he visto, no conozco el proyecto concretamente, lo que me he imaginado, que es lo que hablamos siempre, que me gusta escuchar el texto más que nos lees, más que verlo, como la integración de lo natural y lo artificial, del bosque natural con el bosque humano, ¿no? De la construcción, y es nuestro destino, o sea, no podemos evitar hacer cosas artificiales, es nuestra base del ser humano, lo que podemos hacer es que conviva bien con la naturaleza, ¿no? Aprendiendo de ella. Bueno, pues este proyecto de urbanabolismo, que por desgracia no se ha construido todavía, está por ver en Valencia, yo creo que conseguirán también llevar esto a cabo en algún momento, más que nada porque es muy coherente y porque además parece que pueda ser bastante eficaz como sistema constructivo también. Es una torre que utiliza también los ciclos convictivos. Y la alimentación de la que hablábamos, del bosque, son todas esos desagües, aprovechan el ciclo un poco del agua, el descenso vertical, para irse almacenando, limpiando, y van regando el mismo bosque que crece alrededor, ¿no? Está planteado, pues eso, para zonas en deforestación causadas por una mala gestión del agua, no porque no haya agua, sino por una mala gestión del agua. Y bueno, ya os contaba también que la última fase del proyecto, que ya sería como el entorno urbano de ciudad, a su vez alimenta la lluvia. O sea, utilizan como todo este ciclo convictivo del que hablábamos, la evapotranspiración también, producida no solo por las torres, que están muy cerca, evidentemente, del cielo, bueno, de la parte, no sé muy bien cómo se llamará, pero están tan cerca del cielo, porque estamos hablando como de unas 20 alturas, que son capaces de, por esas torres convectivas, torres de ventilación, generar nubes, gracias a la alta densidad de esas torres, ¿no? Aparte de la evapotranspiración del bosque, que también genera una humedad. Y bueno, pues ya, como os comentaba, es la urbanabolización de urbanabolismo, urbanarbolismo, y el proyecto se planteaba para Valencia en 2008. Así que bueno, no sé si os puede servir algo de esto que estamos viendo, que vemos en escenas arquetípicas. Me ha hecho gracia que al principio, no sé si lo has dicho, te he entendido yo, urbanabolizar, ¿no? Que me ha recordado a esta gente que se anaboliza, ¿no? A los podría ser una terapia, ¿no? Urbanabolizarnos todos, ¿no? Que es aplicarnos la buena urbanidad. Que es lo suyo, ¿no? Hay que reivindicar la ciudad. Yo, para mí, es una cosa básica. Una buena ciudad, porque es una de las, bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Lo decían los, no sé si era Aristóteles o no, uno de estos griegos, que decía que era la mayor de las obras del ser humano, las ciudades, ¿no? Tenemos que quererlas. Pues vamos a recordar, ya para ir finalizando, que el 22 de octubre tenemos una cita con Begoña, ¿no, Javier? Eso es. Buenas tardes a todos.